veces me da rabia, hasta el azul del cielo, el blanco deslumbrante del sol. Me dan ganas de quemar el mundo entero, solo porque sé que vivirá más que yo. Y otras me enamoro del más niño desperdicio, del objeto más obsoleto y dejado de la mano de Dios. Y otras me da todo lo mismo, como si ya hubiese pasado a una vida mejor. Sueño con una vida mejor. Sueño con una vida mejor. Sueño con una vida mejor. Sueño con una vida mejor.